En palabras del señor gobernador, lo que dijo hoy 14 de octubre en la ciudad de Jalapa. Se explica con claridad.